cuando la noche se muere y el barrio despierta para ir a jugar. Como una sombra doliente regresa cansado el viejo zorzal. Lo acompañan sin que él se dé cuenta cien duendes del tango del viejo arrabal. Y le cuelga de su mano zurda una vieja viola que sabe llorar. Se le fue la vida cantando en cantinas, murieron su sueño de tanto esperar. Hoy solo le queda para su consuelo una vieja viola que sabe llorar. Y cuando el día es muy triste y la luz del alba comienza a brillar, junto con los duendes y un último tango, se irá sin regreso el viejo zorzal. La noche se muere y el barrio despierta para ir a jugar. Como una sombra doliente regresa cansado el viejo zorzal. Lo acompañan sin que él se dé cuenta siendo duende del tango del viejo arrabal. Y le cuelga de su mano zurda una vieja viola que sabe llorar. Cuando el día es muy triste y la luz del alba comienza a brillar, junto con los duendes y un último tango, se irá sin regreso el viejo zorzal. Junto con los duendes y un último tango, se irá sin regreso el viejo zorzal.